sombra negra contra la pared. Se parece a un gato negro pasa lento el tiempo, lento el tiempo para mí. Y la telaraña cuelga en el techo. Y la puerta se abre sola para vos. Se parece a un gato negro contra la pared. El tiempo pasa lento para mí. Lento el tiempo. A tu sombra negra contra la pared. Se le suman tantas horas muertas. Se parece a un gato negro.